Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Presente de un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 142. Mi nombre es Darío Bardín y estoy acá con Victoria Lukianyuk, más conocida como Vicky, no aguanto a los hinchas de hecha de Sacachispa, ¿no? De Chacarita. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, Dari. Hola, la gente que nos está escuchando. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? No está mal el apodo, ¿eh? Todo bien, yo estoy puteando desde hoy. Todo el día estuve puteando. ¿Por qué? Porque sabe que me molesta, sabe que me molesta. No sé si pasa en tu barrio. Hoy se cortó el agua acá, ¿no? Está cortado el agua desde las, no sé, de las 2 de la tarde. Que mi hijo salió temprano porque no hay agua. Bueno, viste esas cosas de la escuela que si no hay agua tenés que salir temprano. Bueno. Sí. Igual ya tuvo menos clase que el año pasado, creo, y van dos días. Los profesores no van nunca, no sé de qué mierda se quejan, ¿viste? Todos sacan carpeta, día de la mujer, cualquier bolude, ¿viste? Bueno. No, igual acá no pasa. Hace muchos años, ponele que yo hace 10 años que estoy acá, los primeros años sí pasaba el tema del agua. Después parece que arreglaron todo y nunca. No, no, pero el agua no me molesta, porque el agua se cortó hoy nada más. No, no, el agua se cortó hoy, no se corta nunca. Pero ¿qué pasa? Estoy podrido de los cortes de luz. ¿Viste esos días que hubo tormenta que hicimos el programa que decíamos, estamos con el agua hasta el cogote, más o menos? Unas tormentas. Sí. Y acá un vientito se te corta la luz. Unas tormentas terribles, no pasó nada. Terminaron las tormentas, se empezó a cortar la luz todos los días. ¿Viste? Mandás el mensaje quejándote y ¿qué te dicen? Que están haciendo reparaciones. Hace como 5 años están haciendo reparaciones. ¿Qué carajo reparan? Digo yo. ¿Viste? Entonces, estoy podrido. Se corta la luz, se corta el agua, se corta internet. ¿Viste? Se corta todo, anda todo mal. Todo un desastre. Estamos que peor que, no sé, que Haití, me parece. Pobre los haitianos, ¿no? Pero estamos peor que ellos, me parece. Somos un desastre. Somos un desastre. ¿Vos te diste cuenta? Somos un desastre. Que siempre dicen sí, Argentina. Y estamos mal, pero acostumbrados. Que es una frase que viene al pelo. Claro. Para el argentino. Por eso mal, yo pero me acostumbrado. Por eso yo me cagaba de risa. Yo me cagaba de risa con el eslogan Argentina, un país con buena gente. Anda la puta que te parió, si estamos así, gracias a ustedes, con país de gente de mierda. Nosotros, ¿sabés cuando tenemos buena gente? Cuando hay una catástrofe, algo así, hacemos recitales, se inunda una ciudad y vamos y regalamos ropa. Solidaridad, siempre el argentino solidario, para eso. Después para todo te caga. Para todo. Sí. Todos los servicios andan mal, se te corta la luz y después cuando viene la luz te viene con 200% aumento. Entonces, pará, ¿qué onda? Si me dejaste 7 horas sin luz. Todos los días me dejas 3, 4 horas. Me dejas sin agua. Después me cobras mal agua. Me muero. Te da ganas de matar a todos. Acá hay que venir sí. Tirar una bomba como nuclear y que no quede nadie. Como para que después ir, ¿viste? Vas a algún lugar a hacer algún reclamo. Y no vas con tu mejor cara ni mejor humor. ¿Qué mejor humor? Después se quejan. ¿No viste el video del loco ese que estaba, no sé qué le habían cobrado, qué sé yo, de más, no sé qué, y el tipo discutía con la chica, con un flaco, digo. Y de repente no aguantó más, se paró y agarró la silla y partió el vidrio, empezó a patear todo, empezó a tirar todos los monitores a la mierda, qué sé yo dónde estaba, creo que en el cable, el biocable, no sé dónde estaba. No lo vi, tipo, pero hizo la gran bombita. Claro. Lo filmaban todo, rompió todo, tiró toda la mierda, ¿viste? El chabón, porque el chabón venía diciendo, ¿viste? Lo venían repelotudeando, ¿viste? Que te repelotudean. Y se calentó, rompió todo, salió por todos los canales, por todos lados, y yo lo aplaudía. Yo decía, bien, ese es mi ídolo. ¿Dónde vive que quiero ser amigo de él? Hay que hacer eso. Hay que ir a Delap, como hizo la mina esa una vez, ¿no te acordás? No sé si te acordás que salió en todos los noticieros hace como 5 o 6 años, que se le cortaba la... No miro TV. Yo tampoco miro, pero mi vieja está mirando noticias, yo paso y por ahí veo algo. Si no, ya sabés que miro. Yo miro Alf, miro El Chavo. No quiero estar con mala onda, ¿viste? Miro pelotudeces yo. Entonces, me acuerdo de la loca esa que se le cortaba la luz todos los días, ¿viste? Y fue con los sachets de leche podrido y le reventó todos los sachets de leche ahí en el coso de luz, ¿viste? Donde estaban todos con las computadoras, todo. Empezó a romper con la tijera y revoleaba tipo granada, ¿viste? Agarraba los sachets de leche tipo granada. ¿Viste que la granada le sacan? ¿Viste que la granada con un dedo, con una mano le sacan el cosito y la sacuden? Bueno, esta con los dientes, con la tijera, le daba la leche a la puntita, ¡pa! Y tiraba la leche. Y explotaba toda la leche por todos lados, ¿viste? ¡Qué ídola! Y le gritaba, nos reputeaba, ¿viste? Decía, ahí tiene, ya que, claro, ya que después le cobraban más caro todo, bueno, ¿viste? Ya que la leche no se la iban a comprar, la mina le reventaba la leche. Ahora limpien, ¿viste? Está perfecto. Claro, vale. Esa gente, hay que hacer algo. Hay que hacer un coso, ¿viste? Como hacen los comités, esto, la CGT, toda esa porquería. Un gremio, todos los gremios, hay que hacer un gremio de gente con esa gente. Rompemos todo y hay que salir a romper todo. Y listo. Si te cagan en todo. Es verdad. ¿Viste? Es cierto. Pero lo peor, pero que yo no tengo 40. La violencia, lo peor que yo tengo. Haría un comando. Pero hay que matar a todo, claro. Pero hay que matar a Tomás. Claro. En Plaza de Mayo, colgarlo. No, pero es todo un desastre. Es todo un desastre. Todo, todo. Argentina, lo peor te iba a decir, yo tengo 48 años, voy a cumplir 49 ahora en septiembre, y esto no es de ahora, esto yo lo veo desde, qué sé yo, desde que agarró Alfonsín más o menos. Porque la pero verdad... Es real lo que te digo de mal pero acostumbrado. Tenemos un país riquísimo en todo, todos los climas, todos los paisajes, todo, y está tan mal manejado. Hay como una cultura muy egoísta, la sociedad también es súper egoísta, y así estamos. Tendría muchas cosas para decir, pero se nos va a ir el programa. No, y a mí no me gusta la política, pero yo voy a decir claro. Una cosa sola, y el que me putea, que me putee, porque la verdad me importa tres carajos. En la época de los milicos, si los milicos, yo siempre digo, si los milicos no se hubieran mandado la cagada esa de torturar gente, de desaparecer gente y todo eso, no se iban nunca más. No se iban nunca más, porque nadie se afanaba nada. Hacían calles nuevas, hacían de todo. Yo también. Si yo no estoy diciendo eso, ¿qué te estoy diciendo? Que si no se hubieran. Que no se afanaban nada, sí. Claro, si no hubieran hecho las cagadas que se mandaron, que fueron atroces, ¿no? Lo que pasa es que vos a los militares como a los policías, porque los policías pasa lo mismo, le das un poquito de poder, chao, cagaste. No, y aparte sí, el sistema de tiranía, ¿con qué se maneja? Con el terror. Por eso te digo, ¿qué pasa si no hacían ¿qué pasa si no había tiranía y no había terror? No lo sacan más. Porque no había chorros, nada, porque mi vieja es del 40, mi vieja me dijo, los militares vinieron porque lo pedía la gente. Porque había muchos chorros, que yo cuánto desaparecieron todo, y es verdad, yo cuando era chico yo andaba por la calle lo más pancho y contento. Ahora salís a la calle y tenés que tener cuidado porque por un celular te matan. Y esto viene de hace años. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de todas estas cosas porque es una cosa para hablar 15 horas más o menos. Y es más imposible. También. Por eso, necesitamos, no un programa, una radio, necesitamos las 24 horas online, ¿viste? Sin dormir. Un programa de esto, nada claro. Más. Claro, no, por eso, bueno, que cada cual piense lo que le parece. A mí me parece que yo me voy a morir el día de mañana y esto va a seguir igual. Eso es lo que digo, nada más. Para mí no va a cambiar nunca. Nunca. Sí, no, qué sé yo. Yo no pierdo tengo la esperanza. Tengo mi esperanza, pero yo tengo esperanza, pero la tengo hace 40 años. Las nuevas generaciones están tomando en distintos ámbitos otro paradigma, otra manera de pensar, otra manera de actuar. Y esperemos que sea para bien. Qué sé yo, el primer error... Que buenísimo, como no quiero que se malinterprete y que digan boludeces después, ¿no? Pero el primer error, viste que se dice que mucha pendejada votó a nuestro presidente ahora. Sí. Y bueno, de ensayo error se aprende, ¿viste? Y bueno, esperante la pendejada votó a la otra. Siempre pasa lo mismo. Sí, no sé, pero ¿y si fue así? Qué sé yo, hay como un cambio de paradigma en la juventud que esperemos que sea. Nosotros ahí está, no hay que hacer, hay que salir con la metralladora y desaparecer toda la juventud, ahí está. Listo, no. Caso cerrado. Bueno, no sé, vamos a lo nuestro, vamos al programa, porque por favor, si no, por favor. Voy a decir las redes para las bandas emergentes y para el que quiera mandar insultos, lo que quieran, insulten acá a Victoria. El Instagram, @altovoltaje71. El Facebook Alto Voltaje. El que tiene 3000 y pico de amigos, no le den pelota porque no lo hackearon y no puedo hacer nada yo. En el otro tengo 300. A ese denle bola. La fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Ahora estoy haciendo un par de notas que en cualquier momento ya van a aparecer en el canal de YouTube. Y el mail para los que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Otra cosa es que... Recordanos el WhatsApp. El WhatsApp, 221-614-5773. Si llaman de afuera de Argentina, tienen que poner más 54 antes del número que les dije. Recuerden también que todos los programas están subidos a la plataforma de decadondarock.com. También están en Spotify y en iVoox.com. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción... Vamos a escuchar a Marco Hietala y a Tarja Turunen juntos haciendo el tema Less on Mars. Bueno, y estamos en el primer bloque de noticias. Vamos a hablar otra vez de Bon Jovi. Ya me tiene podrido Bon Jovi. Todos los programas hablo de Bon Jovi. Lo que pasa es que está viendo pocas noticias, pocas novedades. Igual, también no, pero la realidad no es esa. La realidad es que, ¿cómo no vamos a hablar de Bon Jovi con lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Viste que lo operaron de la garganta. Supuestamente tuvo una operación muy jodida, muy seria y no sé qué. No sé, no dijo de qué. ¿Qué sé yo? Le habrán sacado un pollo, no sé qué le pasó. Ya, una operación es jodido. Pero él dice que es seria, entonces está hablando de que por ahora no va a salir de gira y que tiene ganas de salir recién, si sale, el año que viene. Así que por el 2024 no lo van a ver en vivo ni a garrotazo. Sí, a mí me parecía raro porque viste que yo te dije que... Bueno, vos estás desorientada como caballo arriba del techo, ¿no? Pero viste que el hijo está saliendo con la minita de Stranger Things, ¿no? De la serie. Sí. Y le preguntaron a la minita que se casan este año. Están locos los pendejos, tienen 20 años y se casan. No saben nada de la vida. Bueno, tienen guita, hacen lo que quieren. Total, el año que viene se separan y chao, qué problema hay. Claro. Se casan 15 veces, no les importa un carajo. Y le habían preguntado a la piba si Bon Jovi iba a cantar en el casamiento. Y ella dijo que no, porque estaba muy cansado él y que hay que dejarlo tranquilo porque no puede por el tema de las clases de tenis, que no tiene tiempo y qué sé yo qué más. Y yo, ¿qué? ¿Y cómo no va a poder? A ver, por más que vos tengas clase de tenis, tenga clase de canto, que eso dijo la mina, ¿no? Que una noche te va de joda al casamiento de tu hija y no de tu hijo y no puede cantar una canción. Me está cargando. Claro, excusas. Anda a cagar, es como que vos me digas, no sé, no... El sábado me voy al cumpleaños de 15 de mi sobrina, qué sé yo. Y no voy a bailar porque fui al gimnasio el martes y estoy con las clases de canto, ¿viste? Y las clases de guitarra. ¿Y qué tiene que ver? Si el día que vas al cumpleaños no tenés que hacer nada, estás al pedo como sin avión. ¿Qué tiene que ver? ¿Que bailes o no bailes? Bueno, es lo mismo. Y claro, no habían dicho nada y se había operado de la garganta. Por eso es que la mina seguramente dijo eso, que no iba a cantar. ¿Cómo no va a cantar Bon Jovi en el casamiento de su hijo? Por favor. Claro. Por Dios, estamos todos locos. Es como que vaya, no sé, qué sé yo. No sé, iba a decir alguna estupidez, dejá, no me des bola. Una burrada. Bueno, la cosa es que, no se me vino nada a la cabeza. La cosa es que, bueno, Bon Jovi ahora saca nuevo disco. Pero estuvo hablando de su querido amigo y enemigo, porque se la pasan peleándose, yo no sé por qué no arman un ring y se cagan a trompada con Richie Sambora, que ya me tienen podrido, con las peleas, con los ida y vuelta y todas esas pavadas, que supuestamente iba a volver a Bon Jovi, y ahora Bon Jovi dijo que no cree que vuelva, que hace 11 años que desapareció, dijo. Pero al mismo tiempo dice que no descarta la chance de que esté en algunos recitales. Entonces, ¿al final en qué quedamos? ¿No vuelve o vuelve? Me está volviendo loco, flaco, ponete de acuerdo. Y lo que pasa es que por ahí vuelve para como él dice, para determinado show, pero no como plan. Claro, plan, pero lo dijo también en tono de joda e irónicamente, porque dijo, y la posibilidad existe, se sabe todas las canciones, dijo. Pará, le está tomando el pelo. Entonces no está confirmado. No. Él dijo que no. Dijo no, si no aparece, dio a entender como que no aparece hace 11 años, ¿por qué va a aparecer ahora? Eso fue lo que dijo. Pero al mismo tiempo dice, sí, puede volver, si se sabe todas las canciones, como diciendo, ¿viste? Como diciéndolo medio en joda, ¿viste? Claro. Entonces, qué sé yo si va a volver o no, no sé. Él había vuelto cuando Bon Jovi entró al Salón de la Fama, ahí sí estuvo Richie Sambora. Porque viste que en el Salón de la Fama, si están peleados, por ahí no van igual, ¿viste? Pero Richie Sambora fue. Viste que el Salón de la Fama siempre pasan esas cosas. Axl Rose, por ejemplo, no fue al de Guns N' Roses. ¿Cómo no va a ir el cantante? ¿Viste? O sea, estaban peleados y no fue el cantante. Fueron todos menos el cantante. Cantó Mike Kennedy las canciones de... El cantante de Slash cantó las canciones de Guns N' Roses. Bueno, acá... Richie Sambora fue, entonces no sabes si está todo bien, si está todo mal. Entonces que armen un ring, que se caen a trompada. Ahora que está de moda, viste, que se pelean los youtubers con los boxeadores, o los youtubers entre ellos. Que se peleen los músicos. Que se suban a un ring y se caen a trompada, qué sé yo. Igual para mí, güey, qué sé yo, cuando se planee bien, esté todo firme, pero no sé, vale, no sé, porque cada tanto se tira unos dardos, que unos va a quedar, se tira unos misiles a la cabeza, ¿viste? Se matan entre los dos. Entonces es medio raro, qué sé yo. ¿Sabés las veces que se habrán cagado? Yo digo eso, pero ¿sabés las veces que se habrán cagado trompada? Miles de veces se habrán. Que no, piña también se habrán agarrado. ¿Cómo una banda que está hace tantos años se pueden aguantar hace como 40 años? ¿Cómo se aguantan? ¿Vos qué te pensás? ¿Que alguna vez nos dijeron los demás del grupo que también los tienen que aguantar? Ah, ya, váyanse afuera, cáguense a palo y vuelvan después, ¿viste? Y uno vuelve con un ojo roto, el otro, no me pegues en la boca, tengo que cantar, ¿viste? Las piñas de acá para de la cintura hasta de la cintura hasta la pera, ¿viste? Hasta ahí las piñas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé si va a volver. Bon Jovi por ahora no va a volver porque no puede cantar. Él mismo lo dijo. Y no sabe si va a volver el año que viene. Así que por ahora no hay gira, por ahora no hay nada. Lo que hay ahora es el nuevo disco que se va a llamar Forever. Y que, bueno, sacaron una canción que yo la escuché. Y vuelvo a repetir lo que dije la vez pasada cuando hablamos. ¿Te acordás que hablamos de la película de Bon Jovi? Del documental. De Bon Jovi. Sí. No es una fea canción. Es una canción entretenida. No está mal. Pero no es el Bon Jovi que a mí me gusta. Simple. Nada más. O vos sos de la vieja camada. Claro, o sea, es el Bon Jovi tranquilo. El Bon Jovi tranqui. El que está, ya, como te había dicho yo, el que se bañó, ¿viste? No el sucio, el de antes, el de pelo largo, ¿viste? Que yo no digo que haga lo mismo, pero muchas bandas que se han aputazado con el tiempo, después han sacado un disco y han dicho, bueno, vamos a sacar un disco como en la vieja época. Lo hizo Scorpion, lo hizo Def Leppard, que también había cambiado, y después sacaron un disco como en la vieja época. Bon Jovi no, sigue con el tema este de los temitas light, podríamos decir. No tiene mucho rock que digamos, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, tocan en vivo, tocan los temas viejos y ahí está el rock, pero en los temas nuevos no hay ni uno. No hay un tema rockero, nada, ¿viste? Son todos medios light, ¿viste? Sin solo guitarra. Aburrido, ¿viste? ¿Qué sé yo? No me gusta esta versión nueva de Bon Jovi, pero como te digo, no digo que el tema es feo, el tema está bueno. Pero para mí eso no es Bon Jovi, eso es lo que yo digo. Yo te vuelvo a repetir, Bon Jovi desde determinado momento, creo que fue desde Keep the Faith, puede ser. Sí. Ya se hizo recontra comercial de amplio espectro, o sea, para todos los gustos. Y hoy no te lo escucha un heavy o un jarroquero. No, ni hablar. Lo escucha todo el mundo. Pero yo no digo que saque un disco igual que saquen un tema igual a Living on a Prayer o Runaway o toda esa historia. No digo que hagan eso. Pero hace un disco, pero hace un disco un poco. Yo no digo que hagan exactamente lo mismo que hicieron en el 80. Pero sea un disco un poco más rockerito, porque con esta onda light, vienen desde el 2000 para acá, ya pasaron 24 años del 2000 hasta acá. Claro. Y todos los temas para mí, suenan igual. Y vas a ver que cuando escuchemos este, suena igual a muchos de los últimos temas de los últimos discos que sacaron. Eso es lo que digo yo. Yo me había comprado uno, no me acuerdo cuál de Bon Jovi me había comprado, pero me lo compré porque era Bon Jovi. Pero no me acuerdo ni de qué año. El que tiene en la tapa una casa gigante. No me acuerdo cómo se llama. Y me acuerdo que el flaco de la disquería es amigo mío. Y le dije, loco, no tiene solo guitarra, no tiene nada esto, digo. Y lo vendí. Lo vendí a la semana, lo puse en venta en Facebook. Y lo vendí. Me lo saqué de encima. Que era el primero sin... No, estaba Richie Sambora todavía. Yo dije, no hay ni un solo Richie Sambora. ¿Cómo puede ser? Dije... Creo que estaba Richie Zambora. Y agarré y dije, nah, dije. Anda a cagar, esto cualquier cosa. Dije, y lo vendí. Que nunca te pasó eso con un disco, ¿no? Que lo vendas, pero que lo compres porque es un grupo que conoces y te desilusiona. Te habrá pasado, seguramente. Sí. ¿Sabes cuál es el que patente vende? La banda ahora, pero... Y... los cambios así, súper abruptos. Sí, qué sé yo. A ver... bueno, no sé, tendría que hacer memoria, pero sí, que vos decís, loco, ¿cómo puede haber cambiado la onda? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, yo te digo uno, que vendí al otro día, mirá, al otro día que lo compré lo vendí, lo escuché y lo vendí, me lo llevé a Astillero donde laburaba yo y lo vendí, que fue último bondi a Finisterre de los Redonditos Ricota. Yo venía escuchando Los Redondos desde chico, con qué sé yo, con el Pibe Los Astilleros, con el Puti Club, toda esa onda, jijiji, todo, y me vienen con esto, toda onda, todo con sintetizadores, que yo dije, ¿esto qué? Digo, es una joda. Es como que compre uno de ACDC y toque en Violeta de Alcides, ¿viste? O qué tendrá el petizo. Pero en inglés, digo, ¿qué me están cargando? Digo. Y lo llevé al otro día al laburo y un pibe que era re fanático, le digo, ¿lo compraste? No, me dice, lo voy a comprar hoy, qué sé yo, o estos días. Si querés te lo vendo. Y se lo vendí 5 pesos menos en esa época. Yo lo había comprado 25 pesos, se lo vendí a 20, porque lo había usado, pero lo había usado una vez sola, ni nada más. Pero con esa vez sola me bastó. Y lo devolví, bueno, como yo, y me pasó lo mismo. Pero igual, ahora nosotros vamos a pasar el nuevo tema de Bon Jovi y que la gente que está escuchando el programa, y bueno, ella en su casa dirá, es un temazo, o es una porquería, o este chabón, no, que se deje hinchar las pelotas con esta mierda, o espectacular el nuevo tema de Bon Jovi, qué sé yo, no sé. Yo te digo lo que me pasa a mí, yo no digo que es una porquería, tampoco la pavada, ¿no? Pero ya te dije, es un buen tema, pero no me gusta que sea un tema de Bon Jovi. No sé si me explico, qué sé yo si me sí, explico. Sí, sí, sí, esperás otra cosa. De Bon Jovi. Claro, yo espero otra cosa. O sea, si vas a seguir con esto, genial, pero yo no te compro un disco ni en pedo. Ni loco. Ya está, déjame con los que tengo, con los viejos, y déjame con eso, ¿viste? Pero bueno, si te parece vamos a escucharlo, el tema, y que la gente opine. El que quiere opinar, ahora le doy el teléfono de Vicky y le puede mandar mensajes para decirle qué opina del tema de Bon Jovi. Al 011-84-34-4578. Ni sé tu número, qué sé yo, vos te pensás, me lo acuerdo. Bueno, vamos a escuchar el nuevo tema de Bon Jovi que se llama Legendary. Friday night comes around. to think that we could ever fly. Got what I want, cause I got what I need. Got a fist full of friends that'll stand up for me. Right where I am is where I wanna be. Friday night comes around like a song. Sweet Caroline, and we all sing along. I'm a brown-eyed girl, and she believes in me. Legendary. Bueno, y mientras Vicky se toma un mate, una bombilla rara, vamos a hablar. La gente va a pensar cualquier cosa, ¿viste? Esta que, sí, mal. Bombilla. No aclares que oscurece, boludo. No es lo que está pensando, porque si no, yo no estaría hablando con ella por Zoom. Estaría sola. Prohibida, claro, pero, ¿qué hago yo acá? No, nada raro. Es simplemente un mate que en vez de una chupada le das una pitada, nada más. Porque claro, no se puede decir que ella fuma, por eso no se puede decir eso. No, estoy en tratamiento para dejar de fumar. Claro, no está fumando, es algo parecido a un cigarrillo, muy parecido. Tiene una recaída. Larga humo y todo. Bueno, basta de pavadas, vamos a hablar de Sebastian Bach, ex cantante de Skid Row, que sacó el tema que se llama Charlie Within the Man, que es el nuevo disco, que se llama Everybody Bleeds, que no sé qué carajo quiere decir, porque yo no sé nada de inglés, pero bueno, el que sepa inglés que me diga qué quiere decir, porque no tengo idea. Escuchá lo que te voy a decir. El tema anterior que había sacado antes que este, Sebastian Bach, fue el primer lanzamiento que sacó en 10 años. O sea, se tomó unas pequeñas vacaciones, de 10 añitos nada más. Tuvo 10 años de vacaciones, nada, ¿viste? El disco va a salir el 10 de mayo. Y bueno, y sacó este adelanto ahora que él lo describe al disco como un disco que lleva más de 10 años gestándose. O sea, te mataste con lo que me está diciendo. Y es lo mismo que dije yo, Sebastián Bach, decía algo más interesante. En criollo. Claro, pues yo pensé que, claro, lo describe. ¿Y qué describe? Hace 10 años que no hago nada. Eso lo está describiendo, no está diciendo nada. No, callate, está componiendo. Claro, pero pensé que iba a decir algo más interesante, ¿viste? Mirá, tiene colaboraciones de John Five, que es ahora guitarrista de Motley Crue. De Steven Stevens, que es de Billy Idol, que son coautores de los temas con Sebastian Bach. Y aparte está también Mike Kennedy de Alter Bridge y de Slash. Y en las guitarras está Devin Bronson, Tom Kearns en el bajo y Jeremy Colson en la batería. Esos son los que componen la banda de Sebastian Bach. Ahora, ¿qué dijo sobre el próximo lanzamiento? Acá sí dice algo. Dijo, llevo sacando discos desde 1989. Gracias por 35 años. Bueno, quiso decir, se hizo el canchero, dijo de back and roll en vez de rock and roll. Y todo lo que ha llevado este tema. Si te gustan los discos que he sacado en el pasado, les puedo garantizar que van a disfrutar con este nuevo álbum. Este es el tipo de rock and roll que te mantiene joven. Si estás hecho, estás hecho pelota. Dijo, estoy deseando que todos pongan el disco. Un elixir mágico para la fuente de la juventud. Es una gran canción. Y dijo, y dale caña, algo así como, dale que va. O sea, es medio raro como... Mandale mecha. Claro, mandale mecha, dijo en otra. Para mí, mira, en contraposición de lo que estábamos diciendo de Bon Jovi, que se metió ya en otro nivel y no hay retorno, me parece. Él como que está planteando que va a revivir la vieja época. que la rompía. Sí, yo escuché el tema anterior a este, el adelanto anterior a este, y es, sí, es un tema de rock y parece de los 80. Me gusta, todo vuelve. El video anterior estuvo buenísimo, estuvo copado y el tema estuvo buenísimo. Parecía, a ver, para mí mucho más rockero que lo que es Skid Row ahora sin él, ¿no? Pero sí, es verdad que tiene una onda ochentosa, una onda bien rockera. O sea, esto nada que ver con lo que dijimos de Bon Jovi. Está bien, Sebastian Bach es más joven, pero Sebastian Bach es así, él va a estar... A ver, Bon Jovi está canoso, todo, y no se tiñe más y todas esas cosas. Él dijo que no se iba a teñir más. Y Sebastian Bach va a tener 90 años y va a seguir vestido de cuero y todas esas cosas. No va a cambiar el chabón este, ¿viste? Va a seguir con el pelo largo, si es que tiene pelo. Claro, o sea, no va a cambiar nada. Y en la música, bueno, tampoco hay grandes cambios. Pero por ahí es lo que la gente quiere escuchar de él, como dijimos de Bon Jovi. Sí, totalmente. Sí, yo quiero escuchar. Tanto que no está con disco. Claro, yo quiero escuchar esto. Yo otra cosa no quiero escuchar. Pero el disco que había sacado hace 10 años a mí no me había gustado. A otra gente sí, a mí no me entusiasmó. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el tema y como dijimos, después opinamos. ¿Eh? Yo ya lo escuché, vos después escuchalo y opiná. Yo sí. Ya te digo que es un temazo. Vamos a escuchar entonces a después de 10 años a Sebastian Bach. Con el nuevo tema Everybody Bleeds. speaks with walking. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Andrea de Maldita Conciencia. Vamos a escuchar Arrastrada y Tropezón. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maldita Conciencia con K. Y acá de la banda le mandamos un saludo a toda la gente de Alto Voltaje y gracias por el espacio. Otra vez me vi hurgando en la basura de mi corazón. Y no quedé de mí palabra más bonita que decir de vos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bésame, perdiéndonos el tiempo. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Tenemos el tema de Poison, Something to Believe In, liderada por el vocalista Brett Michaels. Es un poderoso himno de rock que aborda la desilusión y la búsqueda de fe en un mundo lleno de injusticias y desigualdades. La letra refleja una crítica a aquellos que utilizan la religión para su propio beneficio, como se evidencia en la estrofa que habla de un predicador en la televisión que roba dinero mientras predica sobre Jesús. Este personaje simboliza la hipocresía y la corrupción dentro de instituciones que deberían promover la moral y la espiritualidad. La canción también toca el tema del trauma de la guerra y el abandono de los veteranos, como se muestra en la historia del veterano de Vietnam que lucha con sus recuerdos y la falta de apoyo al regresar a casa. Este pasaje destaca el costo humano de los conflictos bélicos y la falta de cuidado hacia quienes han servido a su país. Además, la narrativa se extiende a la desigualdad social, contrastando la vida de los ricos y los pobres y la indiferencia de la sociedad hacia los menos afortunados. En resumen, la canción es un llamado a la reflexión sobre los valores y la necesidad de encontrar algo en lo que creer en tiempos de desesperanza. La canción invita a cuestionar las estructuras de poder y a buscar un sentido de propósito y justicia en un mundo que a menudo parece carente de ambos. Poison, recordemos que es una banda de glam metal de Estados Unidos, formada en 1983. La alineación más exitosa incluye a Bret Michaels, Ricky Rocket, Bobby Dahl y ZZ DeVille. Han vendido más de 30 millones de discos en Estados Unidos y más de 65 millones mundialmente. La banda se reunió con su formación original para una gira en 1999. Celebraron su 20 aniversario con el álbum The Best of Poison, 20 años de rock, y sus miembros han lanzado álbumes solistas. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada a Poison con el tema Sometime to Believe In. Well, I see him on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he sinned. Yeah, yeah. 22 years of mental tears, cries of suicidal Vietnam bear. We fought a losing war on a foreign shore to find his country and to want him back. The bullets took his best friends in Saigon. Our lawyers took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, and a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, cause I never meant the things I did. Something to believe in, that there's a Lord above. I give me something to believe in. Oh Lord, arise. My best friend died, a lonely man, in some Palm Springs a hotel room. I got the call last Christmas Eve, and they told me the news. Tried all night not to break down and cry. Bueno, y estamos en el bloque del blues y acá Vicky va a pasar a decirles a quién tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de Teresa James, originaria de Houston, Texas. Reside en Los Ángeles, donde ha reunido a un grupo de algunos de los mejores músicos de sesión y de gira de Los Ángeles en su banda, The Rhythmic Tramps. Ha estado trabajando en el área de Los Ángeles y en los festivales y clubes de blues en los Estados Unidos y Europa durante muchos años. Durante los últimos 12 años, la banda también ha sido una de las favoritas en Sandy Beach Blues Cries de Delbert McClinton. Ella ha tocado en vivo con artistas tan legendarios como Levon Helm, Delbert McClinton, Eric Burdon, Marcia Ball, Tommy Castro, Big Al Anderson, Kirk Wallen y muchos otros. Su voz aparece en los álbumes de Randy Newman, Eric Burdon, Tommy Castro, Bill Middle y Walter Trout, entre otros. También ha cantado para bandas sonoras de televisión y películas, y ella y su banda aparecieron en la película y banda sonora de Disney para Halls. La banda de Teresa es una mezcla ecléctica de músicos de Los Ángeles que han trabajado con una amplia gama de artistas, entre ellos Jimmy Reed, Eric Burdon, Jason Brown, Taj Mahal, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes, Whatnot Was, Johnny Nash y muchos otros. En 2008, su lanzamiento, The Bot Online, le valió una nominación de la Artista Femenina del Año de la Blue Foundation for Blues Contemporary y su CD de 2010, Sabes lo que amas, fue finalista de un Independent Music Award. El estilo de Teresa James siempre ha sido comparado con el de Bonnie Raitt y Luann Burton, pero ella es una figura única en el blues, con una voz soprano que es dulce y amarga a la vez y con un acento sureño que inunda todo el rango de su garganta. La cantante es acompañada por un socio de hace muchos años, Terry Wilson en el bajo, Billy Watts en guitarra y Chase Bellerose en la batería. You know there's certain songs that remind you of people you've known. They take you back to places you and I both have known. Hey, and there's voices when you hear make you laugh and make you cry, and the memories that linger, they come and go by and by. Through the good times and the bad, you know they touch us one and all. When the blues come knocking, that voice who reached me deep down, ooh, man, he could sing anything. Yeah, I didn't know yet who I was hearing. I didn't know the brothers or the band. I just knew that what they were bringing, the heart. Yeah, the day the blues. got trouble no more. Yeah, he gave the world his own. The day the blue. Be easy. Hola, ¿cómo están amigos de Alto Voltaje? Acá Analía, cantante de Seda Carmín. Los quiero invitar este sábado 23 de marzo a venir a un show intoxicado y sedoso. Fuimos invitados por nuestro amigo Felipe Barroso de Intoxicados, así que bueno, una noche llena de rock en Zona Sur, en Temperley, en el Centro Cultural Sur. Así que bueno, los esperamos a todos a las 23 horas para una noche llena de rock. Y bueno, los dejo con este último lanzamiento de Seda Carmín que se llama Ojos Rojos. Besos y que sea rock. Ojos rojos y me gusta estar así, en un mundo todo loco donde puedo ser feliz. No me importa nada si te vas o si venís. Hoy disfruto la comida del principio hasta el fin. Me gustan los colores y no paro de reír. Y si abro cualquier vino te juro que soy feliz. Constante de evadir los problemas, una fuerza inminente que destroce las penas, un líquido sucio que recorra mis venas, una forma de amor que me saque el dolor, un lugar hermoso donde poder descansar. Necesito la luz para poder mirar, también apagarla para poder descansar. Un optimismo divino, el que no quiero negarme. Destellos de magia desparramados por cualquier parte. Algo de azúcar, mucho de sal, y subirme a la cima para volverme a tirar. Un poco de guerra. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y seguimos y estamos en el bloque del cover. Y la canción de hoy es Hey You, que es una canción de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd, que fue lanzada en su álbum The Wall en 1979. La canción fue escrita por Roger Waters y se destaca por su atmósfera sombría y su crítica a la alienación social. La letra habla de un personaje que se siente aislado y desesperadamente intenta establecer una conexión con otros, lo que refleja los temas centrales del álbum. Musicalmente, Hey You comienza con una introducción acústica, seguida de un solo de guitarra distintivo y poderosas armonías vocales. Y el cover lo va a hacer la banda Boba Flex, que es una banda de nu metal originaria de Virginia Occidental, Estados Unidos, formada en 1988. Los hermanos Sean y Martin McCoy, descendientes de la infame familia McCoy del famoso conflicto entre los Hatfields y McCoys, son los fundadores y vocalistas principales del grupo. La banda se distingue por tener dos cantantes principales que también desempeñan roles en la guitarra, alternando dependiendo de la canción. El nombre de la banda está inspirada en el cazarrecompensas Boba Fett de Star Wars. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado varios álbumes de estudio y un EP, destacándose por su enérgico estilo musical y sus potentes actuaciones en vivo. Después de firmar inicialmente con Eclipse Records, la banda pasó a TBT Records y luego estableció su propio sello discográfico tras la quiebra de TBT, con una discografía que incluye títulos como Primitive, Epic, Apologies for Nothing y Eloquent Demons. Boba Flex ha dejado una marca indeleble en el panorama del hard rock. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover de Alto Voltaje el tema de Pink Floyd, Hey You, versionado por Boba Flex. Touch me. Hey you. el temazo en vivo. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi nombre es Martín de Zorro Viejo. Bueno, les presento a la banda. En primer lugar, Julio en batería, Juan en el bajo, Diego en guitarra y quien les habla, Martín en guitarra y voz. Estamos en las redes sociales Zorro Viejo RNR en Instagram, Zorro Viejo en Facebook, Zorro Viejo RNR en YouTube. Bueno, hace 25 años que estamos juntos, tenemos 4 discos, de los cuales se desprenden estos 2 tracks que estamos por escuchar hoy. Uno es Respirar y la otra canción es Sale el Sol. Bueno, saludos para todos y gracias por la difusión. Solo rock and roll y nada más. Ya pasó todo lo que te hacía mal. Sale el sol en esta vacía ciudad, esquivando las flechas Muy bien, y estamos en el bloque acústico y la canción de hoy es My One Prison de la banda Creed, que es una canción de la banda de rock Creed lanzada en 1997. Es conocida por su sonido post-grunge y sus letras introspectivas que exploran temas de culpa y redención. La canción fue bien recibida por la crítica y ayudó a establecer a Creed como una banda prominente en la escena del rock alternativo a finales de los 90. Creed es una banda de rock originaria de Estados Unidos, conocida por su estilo post-grunge y por ser una de las bandas más exitosas comercialmente a finales de los años 90 y principios del año 2000. Formada en 1994, la banda está compuesta por el vocalista Scott Stapp, el guitarrista Mark Tremonti, el bajista Brian Marshall y el baterista Scott Phillips. Creed alcanzó la fama con su álbum debut, My One Prison, en 1997, seguido por Human Clay en 1999 y Wetterhead en 2001. A pesar de las críticas mixtas por parte de los expertos en música, Creed disfrutó de un gran número de seguidores y varios de sus sencillos ocuparon los primeros lugares en las listas de éxitos. La banda se separó en 2004, pero se unió en 2009 para un tour y el álbum Full Circle. A lo largo de su carrera, Creed ha vendido más de 28 millones de discos solo en Estados Unidos y ha obtenido numerosos premios, incluyendo un Grammy por la mejor canción de rock. Así que bueno, acá en Alto Voltaje, en el bloque acústico, vamos a escuchar a Creed con la canción My One Prison, en su versión acústica. A quarter's in session, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. And I said, oh. So I held my head up high, hiding hate that burns inside. Oh. Don't let fuels and selfish pride. And I said, oh. We're all held captive out from the sun. Sun that shines on only sun. Oh. We the meek are all. I hear a thunder in the distance, see a vision of the cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss. A lion rolls in the darkness, only he holds a key. A light to free me from my burden and grant me life eternally. Should've been dead on a Sunday morning. cry out to God, seeking only His decision. Gabriel stands and confirms I create my own prison. Yeah. I cry out to God, seeking only His decision. Gabriel stands and confirms I create my own prison. Yeah. And I say, que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos un tema de Rose Tattoo, Rock and Roll Outlaw. Rose Tattoo es una banda icónica del hard rock de Australia, liderada por Angry Anderson. Entre sus éxitos más famosos se encuentran We Can't Be Beaten, Scarred for Life y Bad Boy for Love. Sus primeros cuatro álbumes fueron producidos por Harry Wanda y George Young, quienes trabajaron con AC/DC. Rose Tattoo ha sido una influencia clave en el sonido del rock australiano, inspirando a muchas otras bandas alrededor del mundo. La banda ha disfrutado de una renovada juventud gracias a que Guns N' Roses versionó su tema Nice Boys Don't Cry Rock and Roll en el disco Spaghetti Incident. Angry Anderson y la banda han estado activos desde 1976, demostrando una dedicación y longevidad impresionantes en la industria de la música. Esta canción está en el disco debut de la banda australiana, conocidos por muchos como los hermanos pequeños musicalmente hablando de AC/DC. La banda estaba formada, como dijimos, por Angry Anderson en la voz principal, un tipo pequeño, de altura, pero grande, con un vozarrón rockero. Peter Wells en guitarra slide y coros, Mick Cooks en guitarra solista, pero también tocaba la rítmica. El bajo se lo repartían Jordi Leach, lo tocó en la mayoría del disco, y Ian Rillen lo tocaba en tres temas, mientras que Dallas Royal tocaba la batería cerrando el quinteto. Este trabajo contaba con la producción de Harry Banda y George Young, míticos productores de muchos discos de AC/DC. Mucho rock and roll, punk rock y actitud en un disco que no tiene desperdicio. Un disco robusto, por momentos impredecible, pero que pasa magníficamente el paso de los años. Rock and Roll Oblak es un tema realmente impactante y deja las cosas claras desde el segundo 1. Rock and Roll sin paliativos. Así que acá en el bloque del super clásico vamos a escuchar este temazo de Rob Tattoo llamado Rock and Roll Oblak. Estamos en el último bloque, acá hoy un programa accidentado por la internet que no anduvo bien, ¿no? Sí, no se copó. Eso es todo lo que tenés para decir, sí. qué buena onda. Bueno, esto fue todo, Alto Voltaje, chau, hasta la semana que viene. Claro, poner un poco de onda, te pregunto para que me digas algo. Sí, ¿por qué digo? Ay, me hace reír, boludo. Está el casting de conductoras. Pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com. ¡Ay, no me hagas esto! Para ¿me vas a echar? Para reemplazar a Victoria Milonyuk, no me acuerdo el apellido ahora. Lukianyuk. El casting lo hago yo, No, que vos, si vos te vas a la mierda, vos te echo patada en el culo. No, el casting lo hago yo. Solamente quiero gente. No quiero pendejitas, quiero gente grande entre 18 y 19 años. Nada más. No quiero pibas. ¿Qué te pasa con la gente de casi 50? Están hechas mierda, mirá, mirá, la gente bueno te ve. Están todas hechas mierda. No me tiene que fumar la gente. Ustedes por ahí la escuchan con voz de persona joven, pero está hecha pelota. Pero soy joven, mentalmente soy joven. Sí, mentalmente, pero el que te ve dice... La gente no va a querer escuchar a otra persona, te aviso. Ahora se están prendiendo porque estoy yo. Yo, seguro. Seguro. La Real Academia Española se está cagando de risa en este momento. Y no nos dejan hablar con él, porque si no estaría hablando... No me reemplaces. Estaría hablando todo con él si nos dejarían hablar con él. Viste que ahora Milei no deja más que hablen con la letra E, con el lenguaje inclusivo. Si no, ¿vos quién te aguanta con el lenguaje inclusivo ese de porquería? Ah, yo lo sigo usando. ¿Y ves? ¿A quién le molesta el lenguaje inclusivo? ¿Ves que tengo que conseguir otra conductora? A mí me molesta. A mí me molesta. ¿Todes? Porque dicen tres palabras, dicen tres palabras y después se mandan un texto de 200 páginas y no dicen una letra E. Entonces, no, loco, ponete las pilas. Claro. Dicen, no, igual, estamos en serio, acá. ¿A quién le molesta? Estamos acá en la. ¿Cómo es que dicen? Protestando por los compañeros que. Y los estudiantes y les doctores porque no nos quieren dar plata, es los jubilados y ahí chau, no dicen les jubilados, les jubiledes, dicen los jubilados, ya empiezan, viste, y se olvidan, dicen las primeras tres palabras nada más, entonces no digan nada, cállense la boca y hablen bien. Para mí es re complicado. Vayan a estudiar. Bueno, entonces no rompan los quinotos, vayan a estudiar y hablen bien. No, yo igual no hablo, sí, por ahí estoy acostumbrada, en la facultad sí se usa, y se dice compañeres, o se dice, no sé, qué sé yo, algo que sea para los dos sexos, se usa la E. A mí una vez, una en el kiosco vino una vez y me empezó a hablar todo con ellos, le dije, no te entiendo, discúlpame. ¡Ay, qué mala onda! No soy mala onda, hablame bien, si no le entendí un carajo. Después otra mina... De no me acuerdo de dónde, me manda un mail, todo con arroba, X, todo, y digo, ¿en qué idioma me está hablando? Yo no entiendo un carajo. Está puteando, dijiste. No entiendo nada, ¿cómo leo esto, digo? Me decía, no, porque pará, toda, que yo uso la arroba, toda, la X. La X, ¿qué idioma es ese? Háblame bien, dejá joder, loco. Si la maestra, cuando yo éramos chicos, decían, chicos, pórtense bien, y no era que nosotros nos portamos bien y las chicas hacían un quilombo barro, era para todo, déjense joder con la pavada, bueno, estamos grandes para pavada. No. Tuvimos a los salames esos de los flogger, a los otros salames de los emo, eso, ahora tenemos a los giles estos que hablan con la E, déjense joder, loco, gente grande. La otra chica que estaba conmigo, que conducía re bien el programa, todo bueno, no lo hizo más por problemas, no importa. Y me tuviste que llamar a mí. Si eso fue hace 60 programas atrás. Estaba todo bien, pero estábamos hablando, me decía cada dos palabras, me decía arre. ¿Qué tiene un caballo? Le decía yo. Que está arre, arre. ¿Qué tiene? ¿Una carreta? Hay muchas muletillas, qué sé yo, a mí me está sale bien, el boludo. Pero sí, si boludo, me decís que... Sí, lo... Bueno, pero el boludo está de hace 2000 años, lo usa todo el mundo, pero si me decís que los pibitos de 13 años, 14, están con el arre, esta tiene como 36 años, pará, decime arre, cada dos palabras que decís. Que no te entiendo, encima no sé de qué me habla, porque yo lo primero en serio no sabía por qué me decía arre. Y yo le dije, ¿qué tiene una carreta, un caballo? ¿Qué carajo tenés? Le digo, que me decís arre cada dos palabras. Y me dice, no, es como decir no sé qué cosa. Y no me diga nada, le digo. Y listo. Viste, como festejar algo porque... Ah, jaja, arre. Reíste, jaja, y nada más. No sé si festejar. Bueno, el tema del arre y de todes y todo... Váyanse a cagar, loco. Hablen bien y déjense de echar las pelotas. Vamos a decir el mail otra vez para las bandas emergentes. Ahí tenés un montón de emergentes. Listo, dejá de joder. El mail, si quieren escribir, es altovoltaje1975@gmail.com y el teléfono es +549 221 614 5773. La semana que viene, si Vicky no es expulsada por otra persona, va a estar acá con nosotros de nuevo en el programa número 143. Hagamos una votación, Darío. que la gente vote. No, no, porque vos tenés un montón de amigos que lo hace votar. A mí en cara de Gil no me ves. No, no, pará. A mí no me vas a cagar. Vamos, todo el oeste, que vote por mí. Yo llamo a toda Ensenada, le digo, voten ahí, voten el no. ¿La quieren, sí o no? Voten por el no. Listo. Ahí bueno, el traste que te doy. Acá no hay democracia. Simple. Acá manda uno y el que manda, listo. Dice lo que va a pasar. Y te queda poco. Así que ponte las pilas. Bueno, nos vamos a ir con una canción. ¿De qué banda? ¿Con qué nos vamos? ¿Con una canción de qué banda? Motley Crue, ¿te parece? Bueno, sí, dale. No sabe ni el nombre del tema, pero nos vamos a ir con Motley Crue. Hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín. Y acá al lado tuvo... Bueno, este, Vicky, mutante, Vico Branca. Este mutante que he llamado Vicky Branca, Vico Branca, Vicky Luquiañó. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chao.